en la sala azul. Arriba y abajo, los ojos cerrados en la sala azul. Mis sueños se amontonan en la sala azul. Mi alma está nadando.